Economía con P de política. Buena onda siempre. Buenas noticias cuando haya. Con Julia Rigueiro. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. 15:17, no nos queremos demorar más tiempo. Hoy estamos a las corridas, pero llegó una de las columnas más esperadas de esta semana. No porque tenga buenas noticias, pero esperada al fin. Julia Rigueiro, bienvenida a una nueva columna de Política Económica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, no. Particularmente, la verdad que hoy tenemos muchas pálidas. Para entender. Sí, era una columna realmente muy esperada porque nos perdemos entre lo que dijo, lo que no, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que nos va a pasar. Y por eso, bueno, necesitábamos charlar un poco contigo, así que te damos vía libre para que empieces a contarnos un poco de las novedades económicas en este nuevo país que tenemos. Bien, bueno, vamos a tratar, que fue lo que intenté hacer mientras armaba la columna, ordenar un poco, como vos decís, lo que se viene, lo que se puede por decreto, lo que no, a dónde vamos a tener que también dirigir nuestra fuerza social organizada para resistir. Y en primer lugar, tenemos que hablar del ajuste, porque fue una de las, si se quiere, promesas de campaña más inauditas que de las que tenemos memoria, ¿no? Un sincericidio tremendo. Tremendo. Venía pensando también que está bueno definir lo que es ajuste, porque tal vez, no sé si forma parte del acervo del sentido común, creo que sí, pero también hay muchísima juventud que ha votado a este candidato y que bueno, al haber también obviamente vivido menos años, tienen menos experiencias políticas y también uno las va adquiriendo junto con el conocimiento que te da la vida y tal vez los estudios y tal vez los trabajos. Y así todo, ajuste significa reducir la cantidad de dinero circulante y por lo tanto baja el consumo, baja la actividad económica y baja el monto de dinero y la capacidad de compra que tenemos las personas y las familias a través de un montón de mecanismos. Y ahí vamos a aquellos que han sido prometidos, los que se pueden hacer y los que van a demorar un poco más. A ver. En primer lugar, el tipo este dijo que iba a reducir alrededor de un 15% del PBI en términos de ajuste fiscal y todo eso en pos de pagar la deuda, cumplir con los intereses de deuda y demás. O sea, en algún sentido se parece, en más de un sentido, se parece a aquello que sucedió en la primera etapa neoliberal que vivimos, que fue con el Rodrigazo y la dictadura cívico-militar empresaria, que es trasladar el dinamismo de la economía mucho más desde la esfera de la producción y el consumo a la esfera financiera. Esto tiene enormes repercusiones, pero acá viene también una de las primeras, no mentiras, sino, no sé, tal vez disfraces de lo que Milei viene diciendo. Él dice que el ajuste no lo van a pagar los argentinos y las argentinas, sino lo va a pagar la casta. La casta, claro. La primera salvedad es, bueno, esa casta de la que él habla, el personal o los funcionarios y las funcionarias, si se quiere, así como trabajadores y trabajadoras del sector público, que él llama casta, también son argentinos y argentinas, ¿no? pero bueno, haciendo esa primera salvedad, lo que él puede reducir rápidamente del gasto público en relación a ese sector es muy pequeño, significa menos de un 1% del PBI, entonces, ¿de dónde saldría el resto, no? Si volvemos para atrás el tiempo, a 2018, en un momento de gran ajuste del gobierno macrista, que la pasamos bastante mal, seguramente todos acá lo recordamos porque es muy cercano en el tiempo, bueno, ese ajuste del 2018 fue del 1,8% en términos de gasto público. Y aún así lo sufrimos bastante. En este caso se pretende alcanzar hasta un 5% en ese rubro y después el otro 10% que él dice para completar ese 15% tiene que ver con las LELIC. Después voy a ir a eso. Pero para llegar a ese 5% de reducción del gasto público tenés que echar mano de muchas cosas y realmente se va a sentir, lo vamos a notar, lo vamos a ver en términos de la cantidad de material educativo que vaya a haber en las escuelas, desde tizas hasta libros, pasando por internet, lo mismo en la salud, y también en relación a los aumentos, por ejemplo, jubilatorios, así como él habló mucho de la obra pública. En relación a la obra pública, ahí tenemos un universo de trabajadores y trabajadoras, en total de la construcción de unas 500.000 personas, 250.000 personas trabajando en la obra pública. Bueno, esos trabajos, la verdad es que no, van a sufrir como muy rápidamente los efectos de esta nueva, la cuarta etapa neoliberal de la Argentina. Ahí donde dice, perdón que te interrumpa dos segundos, sí, pero Macri dice, Milei dice que esto no lo va a pagar la gente, sino que lo va a pagar la casta, pero digamos, inmediatamente después se contradice cuando, por ejemplo, le da un cierre a las obras públicas para privatizarlas o a la gente, por ejemplo, que sacó el crédito UBA, digo, pero ahí se contradice solo, pero cuando él habla de casta, entonces, como para entenderlo, no habla solamente del empresariado político, porque calculo yo que un poco también se quiere referir a lo que Macri llama orcos, que es la gente que vive del Estado. Porque es como un poco raro, si no. Sí, es tal cual. Porque es se refiere raro a eso, porque en realidad dice, no le vamos a tocar la plata a la gente, sino a la casta. Pero en realidad le está tocando a la gente que trabaja con algún tipo de subsidio del Estado, empresas que trabajan terciarizadas para el Estado, organizaciones sociales. Entonces, pero eso no es casta. Pero van a ser los primeros que toquen. Entonces es confuso el mensaje. Sí, sí. Y ahí, bueno, creo que en ese sentido votantes de Milei lo van a percibir rápidamente. Digo, en los próximos meses se van a dar cuenta de quién, espero que se den cuenta de quiénes son los verdaderos perjudicados de estas medidas de ajuste. Y después en relación a las LELIC, el otro, él dice, una bomba que tenemos que desactivar. ¿Cómo la vamos a desactivar? El monto total de las letras estas o títulos del Estado en pesos, que son las LELIC, ronda los entre, ponele, 20.000 y 30.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y él pretende conseguir un financiamiento que permita pagar todas las LELIC y terminar con las mismas, como para luego poder después proceder a sus ideas en relación al bimonetarismo o a la dolarización, lo que fuere. Ya lo vamos a estar charlando más adelante. Pero para pensar en nuestra Argentina, en algo que valga esa cantidad de dinero, tenemos pocas cosas que valgan esa cantidad de dinero o mercantilizadas, ¿no? Porque tenemos muchísimas en realidad. Claro. Pero las que están mercantilizadas, en este caso son las acciones de YPF y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, el ANSES, que es un fondo de acciones también en distintas empresas nacionales e internacionales, que tiene ese valor, o sea, tiene muchísimo valor, y que es lo que heredamos de haber reestatizado las jubilaciones de las AFJP. ¡Qué dolor! Es claro. Entonces, ahí está lo que no es para nada nuevo. A ver, si es nuevo que el presidente haya asumido prometiendo ajustes, si eso es nuevo, no es nuevo cómo quiere lograr la estabilización económica, porque es a costa, y él lo ha dicho, de reproducir la convertibilidad, lo más parecido a su esquema posible, algo que ya hayamos vivido, es la convertibilidad, que estuvo asignada por una apertura, un comienzo, que fue la hiperinflación del 89, la salida anticipada del gobierno de Alfonsín, viene el periodo de la década menemista, y eso tiene un cierre con la mayor crisis que hasta ahora hemos vivido como país, que fue la crisis del 2001. Bueno, el mismo Milei está anticipando que esta puede ser una crisis aún peor que la del 2001. Y esto sí creo que son asuntos de Estado estratégicos que debemos, ojalá, espero y deseo, como organizaciones libres del pueblo, que tengamos la capacidad de afrontar esa defensa en la calle, como es la de YPF, como es la de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o como puede ser el caso de otras empresas que hoy son públicas como Aerolíneas Argentinas. No caigamos en la chicana de esas distracciones que están, me parece a mí, ¿no?, que están haciendo, y es muy importante el trabajo de las y los periodistas, de los medios públicos, y hacia ellos dirige Milei su primera bala, hacia ellos y ellas, y sin embargo el peso que eso tiene en el gasto público es muy pequeño en relación a estos otros monstruos que son los que acabo de mencionar, ¿no?, las acciones de YPF o el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Ambos son simbólicamente muy fuertes y muy queridos y muy sentidos para nosotras y nosotros. Bueno, sepamos que el peso económico es muy distinto en ambos casos. Y en relación a YPF, no casualmente y para sorpresa de nadie, la jueza de Nueva York sacó ahora, sabiendo el resultado de las elecciones, un fallo que dice que el embargo al que había condenado al Estado argentino por 16.100 millones hace de dólares. Muy poquito, dos meses, tres meses atrás. Claro, cuando no sabía todavía quién iba a ganar ese embargo. Ok, ahora que ya sabe, dijo, no, el embargo no. Se pero los si perdonamos. Quieren, pueden, te perdonamos, porque sí, pero si quieren pueden pagar con acciones de la empresa estatal YPF que subieron en un 40% cuando apenas abrieron los mercados en Estados Unidos, que no fue feriado el lunes después de nuestras elecciones del domingo. Entonces, eso, tengamos en cuenta la importancia actual y potencial de esa empresa, de esas acciones y de ese recurso y bien común y natural que son los hidrocarburos. Lo repito, somos la segunda reserva de gas natural del mundo mundial. Del mundo mundial. Yo pensaba, así como nos hemos colgado en algún momento, y lo comparto con vos, Juli, porque me ha pasado de charlar cosas muy similares, como en su momento nos colgábamos charlando, por ejemplo, del canal Magdalena. Bueno, ahora digo, cuando hay muchas cosas que me han llamado la atención de las propuestas de Javier Milei, muchas. En todas estoy en desacuerdo. Sin embargo, creo que todavía no incorporamos lo que representa la venta de YPF. En comparación al resto, Tal cual. Digo, todas me parecen muy, muy, muy tremendas. Ahora, creo que no nos damos cuenta de lo que representa que Milei haya dicho que iba a privatizar YPF, que tenemos el 51% estatal. Me da la impresión de que todavía no hay como un insight, como un caer a tierra de lo que significa, porque nos da ganancia económica, claro que sí, pero en realidad es mucho más el valor estratégico que tenemos, que perderlo sería tremendo, no solamente con el pago de la deuda, sino también con los nuevos debates, entiendo que se están comenzando a gestar, de la venta de la materia prima o la manufactura, el potenciar el trabajo argentino, digo, un montón de cosas que son lentas, que se estaban empezando a gestar, que venderlo sería realmente como un puñetazo en el medio del pecho. Sí, y la famosa transición energética en el mundo no se va a realizar de un día para el otro, claro, de la no. energía fósil a la energía verde. Ni de un año para el otro. Y lo que hay en el medio de esa transición energética, o sea, el proceso de transición es a través del gas. O sea, el gas, claro, es la fuente sí. de energía que va a transicionar de los combustibles fósiles como el petróleo hacia también lo que va a venir, ¿no? Las energías estas limpias, llamadas limpias. Y ni hablar, Lur, mencionaste el canal Magdalena, ni hablar del río Paraná, porque ahí sí estamos a las puertas de una pérdida de soberanía de la cual nos vamos a arrepentir los próximos 200 años. Sí, es realmente, yo estoy, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con nuevamente la venta así irracional de nuestras reservas, ¿no? De perder absoluta soberanía sobre nuestro país. Hablar de que aerolíneas argentinas que la tomen, poner a los empleados para que, bueno, sería es lo mismo que privatizarla, solo que estás hablando de otra manera para querer quedar mejor, pero estás hablando de privatizarlo también. Después, y hay una, ¿cuánto hay una tiempo nos va a llevar volver? Sí, tal cual. Y bueno, en ese sentido, todo este estas ventas, estas entregas tan suicidas para la soberanía de un país, se comparan incluso, se puede hacer una comparación internacional, pero a la inversa, con lo que sucedía con Venezuela cuando tenía su petróleo privatizado y lo que sucedió con Venezuela una vez que pudo recuperar su petróleo y lo que le está costando ahora, ¿no? A ese gobierno revolucionario sostenerse en el tiempo a costa de un bloqueo tan cruel por parte de Estados Unidos y con una guerra social y mediática permanente, constante, claro. Esto casi insuperable para este momento en Venezuela. O sea, si tanto azuzaban con que no querían que nos parezcamos a Venezuela, bueno, en esto sí podemos llegar a parecernos a Venezuela, pero al revés, en el proceso que tuvo Venezuela a fines del siglo pasado, en el año 98-99. Y en relación a las me pone muy mal todo esto porque pienso, lo dijimos, lo sabemos, lo podemos prever, lo difícil que va a ser y lo mal que la vamos a pasar, y tantos y tantas compatriotas, que duele y sigue doliendo que haya ganado con tanta diferencia de votos, la verdad. En relación al gabinete, ahí tenemos también algunas claves de que va a hacer realmente lo que dice que va a hacer. El titular de YPF va a ser un hombre muy cercano a Paolo Roca, dueño, CEO de Techint. Uh-huh, sí, sí. Paolo Roca es la cabeza, el capataz, si se quiere, del círculo rojo económico de la Argentina, junto con Mañeto, junto con Pagani. Paolo Roca, tanto como el resto del establishment económico de la Argentina, le puso sus apuestas políticas y su plata a la campaña de Bullrich. Bullrich perdió. Tuvimos esta conversación de decir, che, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, se decidieron, la respuesta está a la vista. Paolo Roca le puso 20 millones de pesos a la campaña para el balotaje de Milei, más que lo que había puesto para Patricia Bullrich, y se ve que el pago ha sido bien devuelto con ser la cabeza de la empresa más grande de Argentina, la que quieren de Argentina, del Estado argentino, ¿no? Porque la más grande es de las privadas, uh-huh. y Mercado Libre, pero bueno, Mercado Libre no tributa en Argentina porque ya sabemos de Marcos Galperín y sus intereses, pero a la cabeza de YPF en estos momentos. Y así también la segunda persona de ANSES, después de Carolina Píparo, va a ser alguien que viene de las financieras, de haber trabajado muchísimo tiempo en las empresas financieras, y que está totalmente capacitado para realizar una nueva privatización a la manera que se hizo con las AFJP en su momento. En fin, estas personas con la dirección política de Milei entiendo que están capacitadas para llevar a cabo esos trabajos a costa de el pueblo argentino. Y la comparación como una cuarta etapa del neoliberalismo, con los 4 años del macrismo, con los 10 años del menemismo y con los 7 años que duró la dictadura cívico-militar empresarial, no es una declaración política cabeza de termo, es una comparación basada en datos de sus propuestas económicas e incluso de sus dichos políticos, avalando, por ejemplo, la gestión de Cavallo. Cavallo fue presidente del Banco Central en el 82, durante la dictadura, y fue quien se encargó de estatizar la deuda privada, o sea, que el Estado pague lo que las privadas debían. Fue uno de los principales artífices del plan de convertibilidad y, y también estuvo presente en el 2001. Y va ahora a colaborar en lo que Milei denominó o llamó un nuevo proyecto de convertibilidad. Exacto. Y al mismo tiempo las comparaciones que él hace con el modelo chileno, tal vez tenemos los más recientes ejemplos de el estallido social que decía, no son 30 pesos, son 30 años de ese neoliberalismo que deja a tantos y tantos afuera en pos de un PBI creciente pero no distribuido, un PBI que puede crecer en el futuro pero no es distribuido hacia adentro de las fronteras de esa nación, sino todo lo contrario. El panorama es más que malo, muy malo, y tendremos que ser inteligentes como pueblo para defender, cuidar, resistir y lograr salvar algo de todo lo logrado hasta hoy. No sé, tengo en estos momentos, lo que tengo es desazón de qué será aquello que podamos y seamos capaces de salvar y qué no. Claro que tenemos desazón si tenemos en cuenta, por ejemplo, cosas mínimas como que esto pasó el domingo, las elecciones pasaron el domingo, todavía no hay asunción de cargos, digamos, recién estamos hablando de la transición que se va a dar dentro de 15 a 20 días. Sin embargo, ya como está todo tan inestable y digamos que la figura del ministro de Economía no tiene tanta trascendencia porque, digamos, ¿a quién le importa? Dicen ahora. El gobierno saliente. ¿Sí? Claro, ¿a quién le importa? Entonces, imagínate cómo no nos va a poner angustiosos si ya vamos al supermercado hoy jueves o ayer miércoles y ya no hay precios seguros. Si ya hay cosas que ya se empiezan a modificar y digo, pero si todavía no asumió. Pero bueno, hay consecuencias, hay daños colaterales que van empezando a verse desde mucho antes que él asuma. Tocaste un tema que me estaba olvidando, alimentos. Los alimentos en este tiempo, en estos últimos dos años, aumentaron su precio en un 300% más que el índice de precios al consumidor general, que el promedio de los precios de todos los bienes y servicios. Un 300% más por encima. Los alimentos, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, subieron internacionalmente y esa fue la primera excusa para aumentarlos en su precio acá en Argentina. Bueno, después de pasados los primeros meses de esa guerra, empezaron a bajar los precios internacionales de los alimentos, han bajado los últimos meses y sin embargo en Argentina, que somos un país productor, no somos un país importador de alimentos, siguieron subiendo a precios insoportables para las familias. Bueno, el domingo Milei ganó las elecciones, el lunes, como vos decís, con un gobierno que todavía está en el mando, los precios mayoristas presentaron listas de precios con aumentos de entre un 20 y un 45%, dependiendo del producto. Las grandes empresas, Coca-Cola, Mondelez, Arcor, algunas de Unilever, algunas de productos de higiene personal, dos productos de primera necesidad. En este nuevo modelo, la idea de Milei es muy ortodoxa en ese sentido y él dice los precios se van a acomodar. Y eso es algo bastante cruel en relación a los alimentos porque subirán hasta el precio en el que la gente empiece a no poder comprarlos y entonces bajarán y se estabilizarán en un determinado valor. Bueno, no funciona exactamente así porque también existe la desigualdad, entonces también empieza a haber cada vez mayor desigualdad y hay gente que puede comprarlos y pagarlos y accede a esos alimentos y otra gente que come cada vez menos y peor. Y en ese sentido, las empresas alimenticias y distribuidoras argumentaron que los precios estaban atrasados. Bueno, como bien decía al principio, no están atrasados, sino que están muy por encima del índice general de precios y además por encima los aumentos en relación a los precios internacionales. Y además somos productores de los mismos. Y en un gobierno en el que no vaya a haber ningún control de esos precios, la avaricia es infinita. Claro, porque aparte aseguró que él dijo que no iba a haber precios seguros y tampoco iba a haber algún tipo de regulación o protección por parte del Estado. Claro, y al mismo tiempo dice, voy a hacer todo lo humanamente posible para evitar la hiperinflación. Y no, hermano, eso no es todo lo humanamente posible, porque justamente el aumento indiscriminado de precios en los bienes y servicios básicos es lo que puede provocar una hiperinflación. También es algo que nos va a tener, me parece, como muy preocupados y dolidos y tristes, y sobre todo va a afectar la vida cotidiana de las familias que hoy también están siendo afectadas por ya la inflación que vivimos, que es muy alta. Y bueno, el mismo ayer fui a comprar una anécdota, fui a comprar un almacén de barrio y la comerciante dueña del almacén me contó de los precios del mayorista y de cómo habían aumentado y lo malo y caro que era, por ejemplo, el arroz que estaban vendiendo, porque además había desabastecimientos, y eso también hacen las empresas siempre que pueden, guardan cosas para venderlas cuando hayan aumentado. Justo mencionó el arroz, ella, esta comerciante de barrio. El arroz está en manos de muy pocas personas, un oligopolio muy concentrado, y una de ellas es también una de las principales accionistas del grupo Clarín. Bueno, si esa no es la casta, ¿cuál es? Decime cuál es. Vamos a tener tiempos muy complejos, Juli, vamos a tener, yo creo, no. Y me dicen, bueno, pero ojalá que no. Claro, ojalá que no. O sea, yo tampoco quiero, no es que me regocijo en que nos vaya como el culo, porque a mí me va a ir como el culo igual que un montón de gente, no es que yo me pongo contenta. Pero creo que es la primera vez que escucho que un candidato diga abiertamente que va a ser peor que el Fondo Monetario, por ejemplo, y que la gente elija votarlo igual. Sí. Muchas cosas, sí. No tengo recuerdos. Entonces, la verdad es que va a ser muy duro. Ojalá que no, y bueno, sí, ojalá que no. Pero ¿qué te voy a decir? Ojalá. Bueno, pero la verdad es que la historia tiene se cuenta sola. No es la primera vez que nos pasan cosas similares, aún sin promesas. Incluso el presidente actual, Alberto Fernández, escribió algo así, ¿no? Ojalá que le vaya bien, porque si le va bien, algo así puso. Nos va a ir bien a nosotros, como una ese mismo argumento. Y la verdad es que si le va bien al plan de Milei, eso va a implicar que no tengamos más. Si le va bien y puede hacer todo lo que quiere y nosotros no resistimos, eso va a significar que no tengamos soberanía energética, soberanía alimentaria, que no tengamos potestad sobre nuestros ríos, que las exportaciones y las ganancias que esas exportaciones generen vayan a parar todas directamente a los pagos del Fondo Monetario Internacional y no redunden en beneficios para la población en general, que no tengamos más satélites, que no haya educación pública. Claro. ¿Entendés? O sea, que no quiero que le vaya bien, la verdad. Claro, tal cual. Y tampoco, como vos decís, tampoco me regocijo en que nos vaya mal, al contrario, me duele por anticipado, porque esto recién empieza. De hecho, ¿sabés qué, Juli? Todavía ni siquiera empezó. Faltan más o menos 15, 20 días, así que agárrate, porque vamos a tener, bueno, momentos muy duros y nos llamamos un poco a la trinchera, a encontrar espacios de mucho desahogo, a generar espacios en los cuales podamos ser pacientes y amorosos, porque aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo, que a mí ya me empezó a pasar y seguramente a todos y a todas también? Es que nos estamos empezando a cruzar con gente que votó a este proyecto de gobierno, que no tiene proyecto, pero que es gobierno o que va a ser gobierno, y todavía no pueden. Dicen, no, bueno, pero en realidad no va a sacar esto, va a sacarlo, pero no lo puede hacer. Y entonces yo lo que pregunto es, ¿qué es lo que están esperando? ¿No? Que salga por ahí los sectores más reaccionarios, que salgan las feministas, que salgamos todos a la calle para que no lo haga. No, lo va a intentar hacer. Y si no lo va a lograr hacer es quizás porque podemos poner resistencia. Pero digo, mucha paciencia, porque nos va a pasar esto. Porque algo que hablamos en la semana y tuvimos la posibilidad de analizar, la verdad, bastante, es que la gran mayoría de la gente que lo votó a Javier Milei no votó el proyecto de gobierno de Javier, no votó a la falta de credibilidad en los 30.000 desaparecidos, no creen que necesitamos de nuevo tener a la gendarmería en la calle cagándonos a tiros. Votaron otra cosa. Lo que pasa es que viene todo el combo completo. Sí, y también eso que vos decís, encontrarnos con gente cercana en esa, y también nos vamos a tener que acostumbrar a ver gente que se da vueltas, ¿no? Dirigentes, dirigentas, digo, ¿sí? Ha pasado en los 90, va a volver a pasar seguramente, cosechen algunos votos más en el Congreso de los que a priori entenderíamos que tiene, y bueno, y tendremos que estar también eso, a la altura moral de sostener nuestras posturas, de bancarlas tanto en el discurso como en la acción, y como vos decís, encontrarnos, organizarnos, y saber que esa fortaleza de la organización está de nuestro lado. La verdad, en esos 11 millones de votantes hay mucha más gente organizada que en los 14 millones de votantes del otro lado. Totalmente de acuerdo, y nos va a tocar entonces encontrarnos en las calles. Juli, te mandamos un abrazo muy grande. Otro enorme para ustedes, hablamos la semana que viene y estamos ya en este baile, sabemos que va a ser duro, así que también abrazarnos nosotras y nosotros. Sí, abrazarnos muy fuerte, besito gigante, nos vemos la semana que viene. Dale. Ahí pasaba Julia Riera, una nueva columna de política económica, haciendo un poco de...